Hermano, el Señor prometió que iba a estar con nosotros, que nos iba a dar fuerza, que nos iba a animar, que nos iba a llevar adelante, que nos iba a empujar, pero que nosotros teníamos que hacer gran parte de esta pega, hermano. El Señor está ahí, el Espíritu Santo está ahí, la Escritura está ahí, todo está ahí. Pero hermano, en esto pensad. Todos hemos vivido tiempos, hermano, en nuestra vida en que hemos tenido pensamientos que no son agradables a Dios o que no son dignos de Dios. Y muchas veces en esta situación hemos dicho, ¿dónde estás, Dios mío? ¿Dónde te fuiste? Hemos experimentado en nuestro propio ser esa sensación desesperante de que Dios no está conmigo. Lo hemos vivido. Y tampoco disfrutamos de su paz. Pero muchas veces es porque estamos pensando y nuestra mente se dispara y estamos maquinando cosas, hermano. Si no pensamos correctamente, no podremos actuar correctamente. Probablemente vamos a poder hablar correctamente, mostrar una apariencia, decir lo que la gente quiere oír, pero no estamos haciendo lo correcto. Cito, tomado el libro Una iglesia conforme al corazón de Dios, Miguel Núñez, página 175. Siempre digo que yo no me pongo aquí, el Señor se me apareció en una zarza, me dijo, hijo mío, di esto. No, hermano, si ya lo escribió otro hombre de Dios, el Señor ya se lo dijo a otro, me está facilitando la vida y Dios me habla a través de este hermano. Página 175 de su libro dice, si verdaderamente quieres saber cómo eres. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si usted tiene un problema con lo que voy a leer, escríbale al hermano Miguel Núñez. Si verdaderamente quieres saber cómo eres, revisa tus pensamientos. Ellos revelan si somos, uno, lo que sigue escribiendo hermano, lujuriosos o recatados, enjuiciadores, acusadores o tolerantes, justicieros, orgullosos o humildes, condenadores o compasivos, rencorosos o perdonadores, avaros o dadivosos, disciplinados o permisivos, dado a los placeres o poseedores de dominio propio. Basta con que yo deje que el Señor examine mis pensamientos. Sigue hablando el hermano. Lo que pensamos es lo que somos. De ahí que en la guerra espiritual sea esencial cuidar la mente. Nuestro estado de ánimo depende muchas veces de cómo hayamos estado pensando. Un solo pensamiento negativo, solo uno, puede desviar nuestra atención de las cosas de Dios. Satanás lo sabe. Le basta inducir a una persona que ponga en nuestra mente una sola idea negativa para con eso causar el desaliento suficiente que restará velocidad a nuestra carrera, causando inestabilidad, dudas o distracción. La persona que es presa de este tipo de ataque por parte de Satanás depende de varias cosas, es cierto, de su temperamento, dice, porque algunos temperamentos son más influenciables que otros, de su grado de madurez en la vida cristiana, del tiempo que pase cultivando una mente bíblica, de su experiencia observando las estrategias de Satanás o de su vida de santidad. Recuerda, sin embargo, que tu temperamento no es excusa para comportarte de tal o cual manera independiente de quién seas tú. La palabra te manda, practiquen el dominio propio, manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero él nos dice, manténganse alerta, nos dice el Señor. Sigue hablando este hermano, como serpiente, Satanás es un engañador y como león es un destructor. No podemos dejarnos engañar ni destruir, tampoco permitir que él nos use para desviar nuestra atención. En cualquier tipo de carrera, cualquier tipo, velocidad, resistencia, fondo, medio fondo, la que sea, si el corredor desvía su atención, terminará tropezando y cayendo. ¿Cuántas veces hemos visto en los Juegos Olímpicos y todo eso? O sea, casos dramáticos. Ahora, nosotros como soldados en esta guerra, no podemos permitirle que nos use para destruir nuestra persona, nuestra familia, nuestro carácter, nuestra reputación. Debemos mantener en nuestras mentes las verdaderas doctrinas de Dios que nos llevan a la salvación, a fin de que nuestros ojos no sean cegados, nuestros oídos cerrados, nuestra conciencia endurecida, ni nuestras mentes infectadas por los ataques del diablo. Pero esto es una orden una vez más, hermano. Usémosle las armas que Dios nos da también para obligar a nuestra mente a las cosas fundamentales, a pensar lo que Dios quiere que digamos. Entonces, la fe, el escudo, el casco de la salvación y finalmente la espada del Espíritu. Dice aquí Efesios capítulo 6, 10, 6, sí. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es casi lo más claro que está aquí. ¿Qué es lo que es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Eso está claro. Y nunca podremos, no sé, dejar de hacer el énfasis que hay que hacer en que siempre se lo decimos, hermano, y a mí en realidad no me importa parecer disco rayado en muchas cosas. Siempre nosotros le decimos, hermano, usted compruebe si lo que se habla de este púlpito está en la Biblia o no está en la Biblia. Compruebe si está de acuerdo a la Escritura o no está de acuerdo a la Escritura. Si está de acuerdo a la Escritura, todo bien. Si no está de acuerdo a la Escritura, todo mal. Hay gente que dice, yo tuve un sueño, el Señor se me reveló en un sueño, me dio una visión y todo esto. Bueno, puede ser, qué sé yo no estaba ahí, usted no estaba ahí, usted no sabe qué es lo que el Señor le mostró, pero uno no puede basar su vida o lo que sea en un sueño, en una visión que no tiene respaldo en la Escritura de Dios, porque si tiene un sueño o una visión que, si es de Dios, va a tener respaldo en la Escritura. Pero si no, ¿qué? O sea, Pablo dijo, sí, no sé ni en qué cielo estuve, yo sé que el Señor me llevó a un cielo, pero toda su vida, toda su predicación, todo certificaba que él había estado en ese lugar donde Dios le dijo. Entonces, la espada del Espíritu, hay tanta cosa, hermano. El Señor, cuando está ayunando y viene Satanás, que se sabe la Escritura mejor que todos nosotros, atacó al Señor con la palabra. Escrito está. Satanás decía, no, tírate nomás del pináculo, y no está escrito que a sus ángeles mandará cerca de ti. Pero el Señor, ¿con qué respondió? Con la Escritura. Esa arma, la espada, no usó ninguna otra estrategia. Tampoco fue como a una lucha frontal. No, acá está la Escritura, la espada. Entonces, sin embargo, hermano, tal como ocurrió a lo largo de la historia con el pueblo de Dios, nosotros también fallamos en esto. O no dedicamos suficiente tiempo a estudiar la palabra de Dios, o lo hacemos a la ligera, de tal manera que entra por acá, sale por acá, o bien la conocemos intelectualmente y en nuestra mente somos doctores en teología, pero no la practicamos. Y esto mismo Dios lo deja claramente explicado en la Escritura. Oseas 4:1-6. Escuchen, israelitas, dice ahí, porque era el pueblo israelita, pero de aquí se puede sacar un principio. Escuchen qué cosa, la palabra del Señor, dice. Porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunden más bien el perjurio y la mentira. Abundan el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue a otro. Por tanto, se resecará la tierra y desfallecerán todos sus habitantes. Morirán las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Que nadie acuse ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece acusar al sacerdote. Tropiezas de día y de noche, y los profetas tropiezan contigo. Tu madre dejará de existir. Pues, y acá viene el pasaje que todos repetimos para apoyar lo que estamos diciendo. Pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido o pereció. Puesto que rechazaste o desechaste, la versión Reina Valera, el conocimiento, puesto que lo rechazaste o lo desechaste, ¿qué hice? Yo también te rechazo como mi sacerdote. Esto Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, somos todos sacerdotes, sí o no. El Señor a todos nos ha hecho real sacerdocio. Y lo que en este tiempo era aplicable a los sacerdotes del pueblo hoy día, perfectamente puede ser aplicable a todos nosotros. Por cuanto rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Ah. ¿Se da cuenta, hermano, que